para lo que quieras ser. Voy a escapar. No sé qué debo hacer. Yo te lo confesaré. Porque cada quien te miro. Quiero más.